bien borracho, mi cama es mi ataúd. Buenas noches, arrancamos Tercer Mundo como todos los jueves por FM La Bemba. Hoy con muchas personas acá en el estudio, afuera, saludamos a los chicos de afuera que son, creo que son fan de Johnny. Acá presente el Tote, que al Tote lo conozco del barrio de años. Imparable Johnny. Tengo anécdotas con el Tote, no creo que se acuerde él, pero después voy a contar. Tengo muchas anécdotas. Fuego. Epa. Bueno, arrancamos Tercer Mundo como todos los jueves acá por FM La Bemba. Agradecemos a la agrupación Minas Abiertas que nos da esta posibilidad de tener acá un programa multicultural, latinoamericano, a pura vibra. También saludamos a la mesa de trabajo en consenso del Ex Olimpo, que nos da también la posibilidad de estar acá. Y bueno, voy a presentar a mi coequiper, a mi amigo del alma, vecino ahora, Coco. ¿Cómo andas? Esa, ¿cómo estás, Gino? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy contento de estar acá otro jueves. ¿Qué pasa? ¿Estás? Mírame, a ver. Estoy contento porque hoy tenemos un programa especial sobre nuestro país, hermano vecino, Chile. Bien. Vamos, Chile. Pura temática chilena, tenemos mucha información de Chile. Como siempre marcamos, es un programa, además de ser multicultural, latinoamericano. Y hoy nos toca Chile, como la otra vez nos tocó México. Y acá tenemos unos invitados chilenos, hermanos, que ahora después les voy a presentar. De muy buena onda se acercaron, preguntaron, ya tienen un folleto del Olimpo. Así que después estaría bueno que al final del programa, nos den su perspectiva de si le gustó, no le gustó, qué opinan. Yo sé la respuesta. ¿Voy a hacer la respuesta? Va a decir que sí. No lo digas todavía. Va a decir que sí. Apo, buenas noches. Bless up, my friend. ¿Qué haces, Gino? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, todo bien, tranquilo. Pero no tenés que decir bless up hoy. ¿Qué tengo que decir? No sé. ¿Cómo se saluda en Chile? ¿Cuál es el saludo? Buena, Gino, buena. Buena. Comentanos un poco. Estoy investigando sobre Chile, básicamente. Así que, es sí, mucha info. Mucha, ¿no?, música de Chile trajimos para que escuchemos durante, bueno, el programa, ¿eh? Así que ya venimos. Diego, buenas noches. ¿Cómo estás, Gino? ¿Qué tal? Apu tiene muy pocas ganas de hablar, creo, ¿no? Creo que sí, no, creo que ahora se va a hablar. Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, gente. ¿Qué dice mi brother? Te veo coloradito, ¿ah? Sí, acá está el calor humano. Sí, calor humano. Sí, ¿viste? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo está la mesa? ¿Cómo está Argentina? ¡Buenas noches, Buenos Aires! ¡Ya llegamos! ¡Llegamos! ¡Agárrate! No sabes el super programa que tenemos para ti. Hola, amigo. Con nuestro... ¿Qué tal, mi brother? Bien, ¿cómo te va? ¿Cómo estás de salud? ¿Cómo estás? Ahí, un poquito cansado. La última vez que te vimos, ¿cuándo fue? Dos semanas. Epa. Dos semanas más o menos. ¿Qué pasó ahí? Estuve, Silvino, no sabes cómo me dio mi pie. Presentala. Perdón, no saben a quién tenemos a mi derecha. ¿A quién? A mi diestra, a la princesa. La ¿qué única, princesa? La única princesa tercermundista, brother. La gran Sil. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya sola decía bravo. Bueno, no, claro, chicos, me dejan sola diciendo no, vamos. No es así la ¿cómo cosa? ¿Cómo Sil? ¿Se hacen los copados? Bueno. ¿Cómo anda Sil? Bien, ¿sabes qué? Muy bien. ¿Pero por esta qué? Noche. ¿Por qué? ¿Sabes que venía caminando para acá? Bueno, hace un par de horas en el transcurso del día. Y me encuentro con una gente afuera de tribunales que llaman Las Manos Blancas, que es una asociación que pide un poco más de limpieza en la justicia. No sé, me parece como que la gente está pensando, criticando, hay una, no sé, como algo en el ambiente que se respira, que me hace sentir bien, ¿no? Estamos teniendo un pensamiento crítico, político. Buenas vibras. Sí. Buenas vibras. Bueno, me gusta ese posicionamiento tuyo. Así que estoy contenta hoy. Mira, yo también, estoy contento porque mañana laburo. No sé. ¿De qué? Mañana ¿qué trabajo. ¿No trabajas? No te van a trabajar mañana. Bien. No te van a trabajar. Bien. El pintor no laburar mañana. ¿Qué tiene? Rebelde, ¿eh? Sí, soy un rebelde. Un saludo al gerente. Che, espera. ¿Cómo llama el jefe? Papiro. Papiro, un saludo. Sil, presentame a quién tenés a tu derecha, por favor. Bueno, tengo el agrado de tener a mi derecha a Pedro y Camila, que son dos trasandinos compatriotas. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Yo soy Pedro y vivo en Buenos Aires, ya hace mi sexto año viviendo en Buenos Aires, en Capital Federal. Bien. Buenas noches, soy Camila, soy de Concepción, ahí a dos cuadras del terremoto. Vivo complicado, ¿no? Sí. ¿Estuviste ahí? No, estaba acá. Fue lo peor, horrible. Nos perdimos el terremoto, chicos. Hay que contarlo. Charcha. Y bueno, nada, vivo hace 3 años y medio en Buenos Aires, estuve de actuación. Y nada, muy agradecida de la invitación y de todas las bondades que brinda Buenos Aires, que está re bueno vivir acá y sobre todo estudiar arte. Contentos de que haya un especial de Chile en una radio comunitaria como lo es La Bemba y Tercer Mundo. Sí, por supuesto, muchísimas gracias. Nos sentimos honrados de que quieran hablar. Está muy bueno venir y poder también hablar en este espacio sobre, en general, que se trate un tema cada semana de lo que es Latinoamérica, que algo está muy presente siempre en Buenos Aires. Está bueno, está bueno. Hay mucha gente que no se da cuenta tampoco de eso. Bueno, espero que les guste el programa. Después estaría bueno que, como dije al principio, nos den su opinión, su punto de vista. ¿Qué es lo que suena? Espero que sea bueno. O no, que sea crítico. Pero no, bajó un toque. Bajó un toque. Escuchame, no saludamos al gato. Bien, gato, hola. Gatito. Gatito. Amigo. Hoy tiene un ayudante de producción. El Tote está ayudando a la producción. Está todo bien, Tote, ahí, ¿no? El gato está imparable ahí. Vení, Tote, acércate. Vení. Quiero escuchar tu voz. Vení, acércate. Vení. Mucha gente lo pidió desde la semana, ¿eh? Acércate, vení. Al micrófono, Tote. Vine con la credencial de La Bemba en su buzo Lacoste. Vamos a aclarar para el oyente que se imagine. El oyente tiene que imaginar. Al micrófono. ¿Qué tal? Muy buenas noches, oyentes. Buenas noches, Tote. Buenas noches, ¿bien? No sos oyente vos. No, pero que se imaginen los oyentes. Ah, por buenísimo. Eso. Yo siempre doy las perspectivas de esas. ¿Cómo es la cuestión de hoy? ¿Hoy? La mirada. Quedó sorprendida, choqueada. ¿Fueron mis ojos? Este era difícil. Ah, bueno. Algo pasa. Después vuelvo. Pero no, vení. No, no te vayas. ¡Opa! ¿Te gusta la radio? ¿Te gusta el estudio? ¿Te gusta La Bemba? Muy buena onda, muy buena gente. ¿Qué me decís, Johnny, como operador? Mucho gracias. Ah, ¿sí? Bueno. Os dejo a tu criterio. ¿Cuándo la parrilla del... Johnny, te quiero. ¿Cuándo la parrilla del Tote va a auspiciar acá el evento, la radio y demás? Cuando quieran, venite y invité más de una vez. Y tiramos unos chicos. Allá. Sabe no, que el asado está pago, pero yo he pasado por la parrilla a la vuelta de la casa de mi viejo. ¿Podemos tirar el chivo? ¿En dónde? ¿En el barrio? ¿Podemos tirar el chivo? Arrey y con Darko. Arrey y con Darko. A la vuelta de la casa de Pernambuco. Yo me he comido choris bajones ahí, muy buenos. Epa. Muy buenos, ¿no? Choris bajones, choripé. ¿Choripé? ¿Qué hace? No. Ojo, por su dueño. Vocabulario, muchachos, por favor. Perdón. No, pero muy recomendable la parrilla. Bueno, muchas gracias. Lo dejo con la radio. Bueno, por favor, ayúdame al productor, puede ser. Los medios de comunicación, Coco. Sí, nos pueden dejar mensajes en nuestra página de Facebook y por teléfono al 5031-4713, interno 640, Coco. Y bueno, para ir aclimatándolo, vamos escuchando un temita de... ¿Pero qué estamos escuchando ante esos tambores? Espera, subí, ¿eh? Banda Conmoción. Banda Conmoción. Bien. De Chile. Suena bien. Dale un poco más. Dale, dale, dale, dale. Que se escuche en Chile, mi brother. Ahí va, ¿eh? Bien ahí. Un saludo a Dani, que nos está escuchando, también nos deja mensaje. Un saludo a Salas, matador, monstruo. Es mi ídolo. Bien. Bueno, bien. Bueno, para ir aclimatarnos un poco, ya estamos escuchando la banda que recién dijo Apu. Vamos a escuchar ahora Sentimiento Original de Gondwana y ya volvemos con esto que es Tercer Mundo. La base de datos. Ya venimos. Tú cuesta esta ciudad. Todo, todo es tan típico, excepto tú. La vida me enseñó a ser natural y honesto, ver el mundo desde un plano espiritual. Ahora solo busco un amor verdadero, mis errores ya los tuve que pagar. Y tú sabes que es verdad, tú sabes que el amor existe. Oh, tú sabes que es verdad, el sentimiento original. Tú sabes que es verdad, sí, tú lo sabes bien. Tú sabes que es verdad, lo sabes, tú sabes, tú sabes. Escapo al río, hay marihuana, puedo fumar. Si tú vienes conmigo, yo resistiré a meditar sobre música y pensar en Dios. Tu piel morena me da inspiración. Música reggae que puedes cantar, música reggae que puedes bailar, música reggae que te hace pensar que tú sabes que es verdad. Sabes que el amor existe, oh, sabes que es verdad, el sentimiento original. Sabes que es verdad, sí, tú lo sabes bien. Sabes que es verdad, lo sabes, lo sabes, lo sabes muy bien. Oh, of them lyrics and let it flow. Road wide, tell them to let it flow. Hey, so not to dread of it, I tell them to let it flow. Hey, I, so let it flow. Yes, me feel nice from head down to toe. I want a for the money and two for the show. And three to get ready, then four on the go. Tú sabes que es verdad. Ay, yo, me say that, oh, yo, yo. Tú sabes, tú sabes, tú sabes. No man, I'm in for me, say that, I'm on, so, oh, oh. Sabes que es verdad. Well, the price low. Detrás de las paredes, Cristian Madia te invita. Se pone bueno si tú quieres. Detrás de las paredes, que se escuche tu voz para que solo no te quedes. Detrás de las paredes, cuando sobra corazón, la maravilla sucede. Detrás de las paredes, no hace falta alas, con el empeño se puede. Detrás de las paredes. Oye Cristian, qué bueno está este programa, compadre. Todos los martes a las 18 horas por FM La Bemba 91.3. Detrás de las paredes. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio La Bemba. Voces que avanzan. ¡Aire! ¡Aire! ¡Estamos, gente! Nos arrancó hablando. Acá, Diego, estás a pleno hablando con los hermanos chilenos. Estás a pleno. Sí. Estaba muy interesante, en realidad, la conversación con Camilo y con Federico. ¿Tienes amigos chilenos, Diego, vos? Sí. Justamente tengo amigos que están radicando acá también. Tengo amigos que están en Chile, que viven de allá, que viven en Chile. Son de allá. Mi amigo Diego. Bueno, él es de Alemania, que lo conocemos muy bien todos acá en esta mesa. Bueno, espera, le mandamos saludos a Karina, que nos dice en la página www.labemba.com.ar. Hola chicos, acá estoy escuchándolos como siempre. José, ¿fuiste? Besitos a los chicos del archivo y a todos los que hacen el programa. Lo piden a José. ¿Está por ahí? Al estrellato, dice. Bueno, Adriana dice, escuchando Tercer Mundo, saludos. Después tenemos mensajes, ¿quién era? Las que nos escribieron Tercer Mundo, Apu. En el Facebook está Daniel y Daniela, están los dos ahí prendidos escuchando, ¿eh? Mati también. Un saludo a ellos. Bueno, si te querés comunicar con nosotros, hacelo al 050-31-4713, interno 640. Y como bueno, ya empezamos a hablar de Chile, adelantamos un poco de música. Tenemos en comunicación telefónica vía Skype a Luciana Pastor, que es la vicepresidenta del Centro de Estudiantes de Diseño Gráfico, de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Chile. Luciana, buenas noches, te saluda Gino acá de La Bemba. ¿Nos escuchás? Hola, hola chicos, ¿cómo están? ¡Grande, Lucy! Una, un aplauso. ¡Bien ahí! ¡Bien ahí! ¡Genial! ¡Bienvenida! ¿Cómo andas, Luciana? ¿Cómo andás? Bien, bien, súper bien. ¿Y usted? Bien, bien. ¿Nos escuchás bien? Sí, un poco de eco, eso sí, pero... ¿Estás acompañada? Bien. A ver si se puede mejorar el sonido. No, no. ¿Qué te importa si te acompañas? Sí, porque escucho más de una voz. ¿Qué, pero qué tiene de malo preguntar? Bueno, dejá. Bueno, Luciana, muchas gracias por la comunicación. De nada. Entendemos que, que la educación en Chile hoy es un tema trascendental y que no podíamos obviar en nuestro programa en Tercer Mundo. Así que, bueno, nuestra idea era que nos comentes un poco de cómo están los niveles de las instituciones educativas allá en Chile. ¿Qué nos podés comentar de cómo está el conflicto hoy en día? Sí, mira, a ver, te cuento. Estoy en este momento bien feliz. Antes de ayer tuvimos una marcha, la primera marcha del año 2012. Sí. Acá en Chile, la marcha estudiantil convocada por la CONFET, que es la Confederación de Estudiantes de las Universidades de Chile. Y sacamos alrededor de 80.000 personas. Bien. Y en realidad estábamos bien complicados, no sabíamos cómo iba a ser, y fue un éxito total. Bueno. Volvimos a salir a los medios, así que bien contentos por eso, todos. Bien ahí, bien, bien. Ahí. Y, sí, súper, súper contento. Y ahora, volviendo un poco al pasado, ¿no? Contaste un poco de la actualidad ahora. ¿Cómo vivió en su momento el conflicto, o sea, el momento de mayor auge? ¿Qué fue para usted? Mira, el año pasado. Claro. A ver, en Chile en realidad conflictos estudiantiles son todos los años, pero el año pasado es cuando se vivió muy fuerte, nos conocimos nacionalmente e internacionalmente, que es algo muy importante también para nosotros. En el contexto, en realidad, más que nada lo más importante es que nosotros estamos regidos acá en Chile por una constitución política que fue instaurada en tiempos de dictadura. Uh-huh. ¿Ya? Y esa constitución política tiene en realidad un modelo neoliberal. Sí. Que concede muchos de los bienes públicos como, en realidad, no como un derecho. Y ahí está el tema de la educación, que en realidad con el gobierno nuevo de Sebastián Piñera estaba empezando como una agenda privatizadora de la educación. Nosotros tenemos becas. Uh-huh. No, la educación acá no es gratuita. En realidad las universidades públicas y estatales uno puede pagar 4 mil millones, o sea, 4 millones acá en Chile, que son $8,000 sí. Aproximadamente, que es algo muy fuerte. Y de hecho, Chile es de los países de la OCDE que tiene mayores brechas socioeconómicas. Entonces, claro. Eso es como el punto culmine que para que nosotros nos dimos cuenta que es un problema de modelo, en realidad, sí. Instaurado acá en Chile, que es algo bien, bien potente. Corregime si estoy errando, pero ¿es verdad que un estudiante allá en Chile se tiene que hipotecar, entre comillas, su vida económica para poder estudiar una carrera? Exactamente, mira, ese es uno de los ejes igual centrales. Sí. Los dos ejes centrales de las movilizaciones estudiantiles son el endeudamiento, que ese es el endeudamiento que... Un estudiante para estudiar, bueno, además tiene que pagar claramente, o si no puede optar por un crédito que se llama acá el CAE, que es el crédito con aval del Estado, que es donde tú te endeudas con un banco, con una banca privada, ¿ya? Y te mantienes endeudado por el resto, en realidad, de tu vida. Y es una cosa que se va dando, es como una cuerda en realidad, porque eso, no sé, los viven tus padres y tú también te empiezas a endeudar, entonces es como un círculo bien vicioso. Claro, eso te iba a decir. Y, claro, exactamente. Y bueno, hace poco, hace algunos días, en realidad, el gobierno dio a conocer que iba a sacar a la banca privada de en realidad, de este crédito con aval del Estado, y que el Estado se iba a hacer cargo de esta deuda. Sí. pero en realidad es como cambiar una deuda por deuda, como se dice, que porque nosotros nos vamos a seguir endeudando. Solo un punto fuerte, claro, es que logramos sacar a la banca privada, que era donde las grandes empresas y grandes empresarios estaban lucrando con la educación, pero el tema del endeudamiento sigue existiendo, es muy fuerte, en realidad. Así claro. que estamos todavía bien dando la pelea con esas cosas. Bueno, bien en darle la pelea. Hola, Lucy, ¿cómo estás? Buenas noches, te habla Silvina. Hola, bien, ¿y tú, prima? ¿Cómo estás, hermosa? Epa. Bien, aquí te estaba esperando, nena. Eso. Bien Epa. Contenta, como dije. ¿De qué me perdí? El eje de la entrevista se ocupa de todo. Tengo una pregunta, Lucy. Dime. Ustedes ahora, con lo que están emprendiendo este año, tiene que ver, algo me habías comentado ya en el verano, que tiene que ver con un cambio de estrategia en cuanto a lo que ya se venía haciendo desde el año pasado a lo que se empieza a hacer este año, cómo encaran el problema y cómo siguen la lucha, ¿no? ¿Hay un cambio de estrategia? Claro, exactamente. Mira, sí, el año pasado, este movimiento estudiantil es de secundarios, que es acá se dicen los secundarios a los de la educación media, que es en realidad los que están en el colegio, y los universitarios. Tuvimos aproximadamente 7 meses en paros y en tomas de universidades y colegios, y fue mucho tiempo que en realidad nosotros nos manteníamos en una inercia, ya frente a un gobierno que es el punto más fuerte para nosotros, un gobierno de derecha con ideales y valores que no tienen nada que ver con lo que la ciudadanía hoy en día está pidiendo y se ha dado cuenta. Claro. Mantuvimos claramente los 7 meses en pie, dando la lucha, saliendo, dando propuestas, pero no teníamos respuesta, y en realidad tú te das cuenta cuando ahora cambios materiales no tenemos, o sea, cero ganadas más allá de el apoyo de la ciudadanía. Claro. Así que claramente el año pasado se optó por volver a clases. Ya nosotros ahora nos mantenemos en clases, pero como te digo, el cambio estratégico era un poco ir pensando de qué manera íbamos a poder compatibilizar ser estudiantes y además mantenernos movilizados y en la lucha permanente, que es algo que tenemos que hacer, que sabemos que esto da para rato la pelea, en realidad. Así que venían muchos problemas internos y seguíamos paralizados. El gobierno amenazaba con quitar las becas y la mayoría de los estudiantes de universidades públicas tienen becas o créditos también, y había muchas amenazas. Entonces se tuvo que optar realmente por volver a clases y tener esto como de compatibilizar lo que es la lucha estudiantil y la educación en sí cuando tú estás estudiando. Luciana, ¿y cómo lo viven con la sociedad en sí, no? Porque gracias a los medios esto se pudo visualizar, no solamente ahí en Chile, sino en Latinoamérica. Pero la sociedad chilena, ¿cómo es que se fue adaptando a esta nueva demostración? Porque decime. Te cuento, nosotros estuvimos en 12 años de gobierno de concertación, que es uno, con la concertación acá se le dice a los partidos políticos de izquierda, y bueno, fue un cambio muy grande entrar acá al gobierno, un gobierno de derecha que no se vivía, como te dije, hace 12 años. Costó mucho en un principio cuando empezamos a hacer el movimiento estudiantil, pero poco a poco nosotros íbamos dando tantos argumentos y tantas formas de que se dio a entender que nosotros como estudiantes y como país, si queremos ser desarrollados, una de las cosas más importantes es poder educarnos y poder educarnos como un derecho social y un derecho público, y eso se logró en realidad entender, y la ciudadanía lo pudo comprender tan fuerte que el apoyo fue muy masivo. Nos dimos a conocer claramente en medios nacionales, internacionales, y eso en realidad fue una ayuda muy grande. Los momentos que nosotros vivíamos, la represión, fueron, no sé, muchos casos llevados a organizaciones sociales, internacionales, y claramente para nosotros eso era un punto fuerte para presionar al gobierno. Sí, no, tremendo. Mira, ¿sabes qué? Te cuento que acá tenemos a Camila, una compañera chilena, y que ella quería hacerte una pregunta. ¿De qué parte de Chile sos, Camila? De Concepción. Concepción. Sí. Hola, Luciana. Camila, ¿cómo estás? Hola. Bien. Oye, mira, te quería preguntar. Yo he sabido que, más que nada, la movilización se empezó a juntar, sobre todo el año pasado, sobre todo en realidad en Concepción, que es donde yo estoy, con agrupaciones sociales también. Vale decir el tema de la salud, el tema de los portuarios, quizá en Talcahuano, que es de donde yo soy. No sé si hay información de eso, si la gente se está realmente agrupando y apoyando y se está masificando más el movimiento. Exactamente, mira, te cuento. La movilización que hubo antes de ayer fue para mostrar un documento que fue realizado por todas las federaciones de estudiantes de las universidades que pertenecen al CONFET, que es la Confederación de las Federaciones de Estudiantes de las Universidades de Chile, y en ese acto, bueno, se mostró un balance y las proyecciones que nosotros tenemos para este año del movimiento estudiantil, y claramente un punto muy fuerte es poder en realidad tener una vinculación real con los actores sociales. O sea, como decía antes, este es un problema como de modelo económico, y ese modelo económico trae todas las cosas que son públicas, en realidad vienen dentro como de ese paquete. Entonces nosotros, claro, tenemos como una de las cosas más importantes, no solamente vincularse estratégicamente, sino porque en realidad los temas sociales nos competen a todos. Entonces la idea ahora es claramente aunar fuerza y la lucha en realidad que empiece a darse con toda la sociedad y con todo Chile. Entonces eso es un poco, y que las respuestas que se dan y las propuestas que nosotros entregamos también sean hechas con otros actores sociales, tú dijiste los portuarios, diferentes gremios, etcétera. Buenísimo. Pero tiene bien fuerte, sí. ¿Sabes qué? Acá Pedro te quiere hacer una pregunta también antes de terminar la llamada. Ya. Aló, Lucy. Hola. Buena, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bueno, mira, yo te quería preguntar. Ahora sí, nosotros acá en Buenos Aires sí nos estamos informando de lo que fue la última manifestación hace un par de días, que es espectacular, sobre todo porque inclusive le taparon la boca a mucha gente diciendo que ustedes lo único que sabían era hacer desmanes y todo eso. Pero lo que yo quería preguntar puntualmente es que tú estás diciendo que van a cesar lo que es el paro, ¿cierto? El no ir a clase. Sí, sí, sí. Y digo, ¿por qué sustituirían eso, la cual sería, según yo creo, como el recurso más drástico para marcar una diferencia y poner en jaque al gobierno? Claro, mira, te explico ya como un poco lo que decía antes. El año pasado nosotros, bueno, yo en mi facultad, que es la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, nos mantuvimos en tomas. Como dije, esos 7 meses en paros o en tomas, respuestas con el gobierno no nos daban, ya no estaba haciendo una medida de presión. De hecho, ya nos estaba trayendo problemas a nosotros con respecto, como decía, los compañeros ya nos estaban perdiendo las becas, los créditos, que claramente es parte del sistema que nosotros estábamos luchando, pero era bien complicado el momento en que tú piensas que estamos en un gobierno con otros valores y que en realidad no va a cambiar sus expectativas que tienen ellos con la educación. Entonces, claramente ahí hicimos esto de cambiar un poco el modelo estratégico que teníamos. Por ejemplo, ahora en la Universidad de Chile tenemos un tiempo protegido, que es, no sé, por ejemplo, yo tengo una tarde y una mañana libres, que en realidad son para movilizaciones, para tener discusiones, y en realidad lo que pasaba el año pasado era que solamente estábamos como siendo muy reactivos y no estábamos proponiendo nada. Y la idea ahora es en realidad proponer cosas nuevas, ver de qué forma vamos a seguir. El gobierno ya todavía le quedan años, entonces. Y eso es positivo. Es a largo plazo. Eso es positivo para ustedes también, digo, empezar también poder pensar diferentes posibilidades para seguir adelante con la lucha. Muchas gracias. Exacto. Lucy, por comunicarte con nosotros. Y te quiero hacer una pregunta antes. ¿Sabes qué? Acá, a mi izquierda, tengo sentado a un muchacho muy guapo que se llama Diego. Tupac. Hola, Diego. Diego, ¿qué pasa? Se quedó sin palabras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno. Bien, ¿y tú? Bien. Ah, se puso rojo. No. ¿Qué pasó, Diego? Como loco. No. Oh, yeah. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está el clima por allá? ¿Cómo va Chile? Bien, bien, todo bien. Como decía, bien contenta acá, empezando el movimiento estudiantil nuevamente. Disculpen que me meta entre medio de esta conversación, pero quiero preguntarte una cosita, Lucy. ¿Vos qué opinás? Dime. ¿El pisco es chileno o peruano? Uy, Silvina. Ya bastante conflictos. Mira que Silvina de Argentina, qué conflicto. No metamos el tema del pisco, que ya tiene el tema del mar. Me estaba poniendo. Ustedes toman piscola, ¿no? Tienen que venir a Chile a tomarse una piscola. La piscola chilena es la. Tenemos que ir. Yo te invito a Perú a tomar un pisco sour. Ahí va. Ahí me gustó. Compartamos. Feliz. Claro, no.

aire, fuerte, aire. ¿Eh? Fuerte. ¿Están escuchando la letra recién del tema? Estamos hablando. Subilo un poquito, subilo. Canta tu sinceridad. ¿Por qué es que se desaparecen? Porque no todos son gallo negro, gallo negro, gallo negro. Ahí va. Demón, este es un demón, demón al tag. Y ahora para directamente a Pinochet, dice que yo lo voy a buscar. Viene ahí, Bueno, tenemos muchos mensajes en el Face, Apu. ¿Muchos mensajes? Sí, le saluda Mariano Engel, ¿puede ser? Mariano Engel, lo saluda el Tote, ¿eh? ¿Qué más? Carla Gasola, ¿puede ser? ¿Gasola? Gasola, un Gasola, beso para Gasola. Carla, amiga mía de Neuquén. La conocí por... Matías Leiva. Bien, Matías Leiva también. Espera, vuelvo para atrás. Estuvo, no sé, un día agarra y me dice, sí, lo conocí acá. No, es terrible, Tupac es terrible. Pásale el micrófono a Pedro. Hacé la pregunta. ¿Qué dijiste recién? Tupac juega en todas partes. Sí, Tupac juega en todas partes. ¿Todas partes? Son player. Por algo somos Tupac, papá. Bueno, Matías Leiva, ya lo dije, ¿no? Así está, el guachito. Y bueno, un beso a Alejandro que nos está escuchando. Este programa va dedicado, no lo dije al principio, va a matar a Juan Bonaudi, nuestro amigo, el uruguayo. Cumpleaños de Bonaudi. Feliz cumpleaños, el creador del caballo Matungo. Dale, Juancito. Creador del caballo Matungo. Feliz cumpleaños, Juancito. Bueno, hasta ahora, ¿cómo viene el programa? ¿Bien, mal? Re buena onda, chicos. Sí, estoy bien. Cómoda, la verdad. ¿Cuántas estrellas? ¿Cuántas estrellas nos da? ¡Pará! Eso para el final, Diego. Bueno. Aparte, después tienen que dejar el mensaje también. Claro. El mensaje. Así es. Obvio. Bueno, vamos a ver un poquito de música, Apu. ¿Qué te parece? Bien, música. Estuve investigando un poco. Bien, sobre me gusta cuando investigas. Chilena. Básicamente. Me gusta. Sobre la parte de reggae, ¿no? Bien. ¿Y qué me salta como padre fundador de Chile de reggae? Gondwana. Es así, ¿no? Sí. Gondwana es la madre... Uno de los íconos del reggae. La verdad es que sí. El ícono mayor. Así es. Y Gondwana tuvo varios hijos, como puede ser Kike Neira, claro. Maxi Vargas y no sé quién más. Todos son ex cantantes de Gondwana. Ex cantantes. Claro. No sé qué pasa, que Gondwana tuvo... Bueno, tiene 20 años también de trayectoria, ¿no? Pero tuvo un montón de cantantes que fueron pasando... Hace poco se llamaba Gondwana. ¿Cómo se llamaba? Bambú. Mirá, ese dato no lo teníamos, ¿eh? Dato frico, Pedro, yo no sabía tampoco. Primicia. Primicia. Tercer primer single era un tema que se llamaba In Jamaica. No lo escuché, no era tan bueno, pero a él pasa. ¿Pero en español o en inglés? No, era medio Spanglish. Mirá, mezclaban. Hace poco se presentaron en Perú, Gondwana. ¿Sí? Creo que la semana pasada, si no me equivoco. El sábado pasado estuvieron acá en Buenos Aires. En el Festival Sudamericano. Sí, estuve ahí. Bien, mira ahí. Festival Sudamericano de Reggae, ¿eh? Aunque igual me gustaría también mencionar que uno de los movimientos más potentes que hay en Chile, que es muy importante a nivel mundial, más que el reggae, incluso el hip hop. Mira, que vale la pena mencionarlo porque es muy respetado a nivel mundial, a la par con España, Estados Unidos y... Mira. Tiro de Gracia, mucho, ¿no? A nivel de... Pero ahí empezó más o menos con Tiro, ese, con lo que es Tiro de Gracia. Tiro de Gracia. Fueron los más o menos los primeros a principios de los 90. Eso fue lo que más pegó acá, ¿no? Creo que Tiro de Gracia en Argentina... Pero después evolucionó y actualmente hay movimientos muy grosos de rap en general en Chile. Con todo lo que es la cultura, el breakdance, graffiti. A mí mucha demanda social, además. En el primario me enseñaron un tema. ¿Cuál? ¿Cuál? Cuando pa' Chile me voy, cruzando la cordillera. Cuando pa' Chile me voy, cruzando la cordillera. Después no sé cómo sigue, pero nada, era así. ¿Te parece si escuchamos una chavamita me espera, algo así, no sé. Si escuchamos una canción de... Por favor. ¿Le gustó el tema, chico? ¿Le gustó? Muy lindo, cantás re lindo. Sí, muy bueno. No me mientas, no me mientas. Extraordinario. No, te pasaste, man. Muy bueno. ¿Qué hacemos, Apu, ahora? ¿Dónde vamos? Nada, te había preparado un tema de Kike Neira. Vamos. Ya que estamos ahora el 5 de mayo, Chile también, como al igual que Argentina, celebramos la unión por el mundo para pedir la legalización de la marihuana, básicamente. Despenalización de la marihuana, de la tendencia simple de marihuana. Kike Neira es un tema que se llama Plántalo, así que lo escuchamos. Vamos. ¿Te parece, gordo? Es la propuesta y camino para lograr real independencia. Porque fumar la ganja de verdad no es un crimen. Soy perseguido sin explicación. Destruida mi puerta y destrozada mi huerta, llevado a la cárcel sin razón. Solo 7 plantitas había en mi jardín. Expliqué al oficial en la guardia. Él se reía y me ponía las esposas mientras decía: muchacho, esto no es Jamaica. 4 días, 5 noches me pasé encarcelado, sin entender tan grande injusticia. Rogué allá fuera a mi abogado mientras cantaba a la libertad de la que me habían despojado. Es que yo no quiero comprar, yo solo quiero cultivar, pa' descansar de la tranza, para tomar mi distancia de la agobiante cadena y del infierno las penas, y solo gastar mi tiempo viendo cómo de la tierra crece mi alimento. Solo me resta decir: cultiva tu mente y la tierra, cultiva tu mente y la tierra, cultiva tu mente y la tierra. ¡Aire, aire! ¡Aire, aire, aire! ¡Aire! Estamos hablando de lo que viene en el escuché último piscola, bloque. Escuché piscola. ¿Qué viene? No, no, no, en el último bloque. Anticipalo, anticipalo. ¿Qué, Pedro, qué dijiste? Dijiste una palabra que acá a Diego se le encendieron los ojos. ¿Piscola? No, pero eso siempre un malentendido. Yo siempre he dicho que el pisco es peruano. Epa, vendido, ¿eh? Ese no es un chileno, de verdad. No, pero es que son muy diferentes. Si probaran la... ¿no? Deberíamos hacer una cata. Debería, ahí va. Pero son muy diferentes el pisco peruano y el pisco chileno. Primero no podía hacer una piscola con pisco peruano. Te queda muy rara. Nosotros tenemos un pisco peruano. Si vos conseguís uno chileno, podemos organizar algo. Ya, chalupa. Démosle. ¿Ya qué? No, ya pasó, hermano. Ya, para la próxima. Te dejó. Che, un beso también a Sabri, que nos está escuchando, una amiga. Bien, Sabri. Que está escuchando allá de Ramos. Bien. Yo quiero mandar saludos a gente que nos está escuchando de Perú, de Colombia también. Bien. Un beso para Ro también, que nos está escuchando desde Uruguay. Una amiga. Nada, ¿qué sigue aquí, Gino? Estamos hablando de música, ¿no? Sí. Estamos hablando de las cuecas. El Coco estaba contando que es el folclore chileno de la cueca, ¿puede ser? Es el baile oficial, ¿no? Dijimos cueca y Camila saltó. El baile oficial. Sí, me gusta mucho la cueca. ¿Por qué? Y porque sí, llegando acá, sobre todo, nosotros que tenemos que pasar el 18 de septiembre, que son las fiestas patrias, acá yo no puedo viajar para allá. Porque en Chile se celebra una semana entera. Sí, una semana, todo el mundo, todo el país borracho. De empanada, de vino, de ron, de piscola. Buena fiesta. Buena fiesta, sí. Y sufro mucho, porque me tengo que quedar acá, la verdad. A mí me gustaría escuchar un pedacito acústico de una cueca, así te animas a cantarnos, a regalarnos. Lázate, la Camila canta súper bien. Dale. Así que, Lázate. El micrófono es tuyo. Vos dale. Me encanta. ¿Qué estoy haciendo? Hay una cueca que se llama La Consentida, que es re linda. Que dice: déjame que te llame la consentida, porque todo consigues, mi vida, con tus porfías. Ya nada más, chicos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué vocecita! Para que vean que me gusta la cueca. Pero tenés una voz muy linda, ¿te lo dijeron? En un momento me sentí como soñando por un cantar, como si una cosa así fue. Soñando por un... cantando por un sueño. Eso, cantando por un sueño. Pero inhibe la voz de ella. No, excelente. Inhibe tu voz. Cantate otra. No, dale. Bueno, Pedro, que cante Pedro. No, sí, cantá, no, Pedro. No, Pedro no, dale. No, no, cantá, no, Pedro, dale. No, esa voz de piscolero. Yo soy muy poco chileno. Yo soy muy poco folclórico. ¿Ah, pues vamos con ese temita? ¿Con qué temita? El de que dijiste vos. Es Santiago. La cueca. Santiago, la cueca de trajo. A ver, ponete la... ponémela, tonto solapao. Eipo, en la inflación delantera de su anatomía personal. ¿Quién no se la vaya a ponérsela a tu abuelita, mire? A ella tendría que ponerse en el espalda, ¿no ves que es curcuncha? La risa que le dio. ¿Vos la tenías así, vi? No, se enoje y coloques esta rosa al lado de este clavel. ¿Y a vos dónde te voy a colocar? Cara a cara y frente a frente para que bailemos esta cueca, mi negra. ¡Esa es negra! ¡Arriba la cueca de gamba! Señora, Qué hueca, ¿eh? Era arriba. Se armó el baile acá, los compadres chinos se pusieron a bailar, no sé si lo viste, Diego. A los compadres cómo bailaban. Sí. Sí, po. Sí, po. Me dieron ganas de bailar. Yo de chiquito bailaba una danza similar argentina. Me muero. Sí, sí, me sí. Muero. El gato. ¿Y qué te ponías? Ah, el gato. El gato, un chalequito, un... Bien. Bombacha, un machita de campo. Y alpargata. Los bigotes con un corcho quemado también. No, me muero. Quiero ver fotos de eso, por sí, favor. Por favor. Próximamente en el Facebook de Tercer Mundo. Ahí está, nos puedes buscar. Por Facebook, Tercer Mundo. También tenemos Twitter. Claro, Tercer Mundo, ok. Hablando de Facebook. Invitar a todos los oyentes que hay nuevas fotos actualizadas de Tercer Mundo, de todo el equipo, para que nos quiera apreciar. A mí me mataron. Sí, con... sí, mi corte de pelo. Ah, no, yo tengo gorrito. No. Bien, mira, ahí no soy yo. A mí me pusieron una peluca, no da. Parecía He-Man. Estaba que me comí. He-Man con barba. Una cosa de locos. Pero bueno. Espera, habíamos quedado que queda un temita más de Chile. ¿Podemos escuchar uno más? Sí, vamos a poner uno más. Miss Muffin puede ser Soul Selecta. Y ya volvemos. Todo el día la expectativa, hasta que el sol por fin se esté ocultando. Ya la noche se está aproximando. Llegó el momento que tanto estabas esperando. El volumen de este rhythm te está intoxicando. Con la mano en el vinilo Selecta representando. Música con fuerza, llena de conciencia. Llevan a la audiencia expresando lo que ya piensa. Selecta up on the turntable, mixing a rewind and making the rhythm stable. Excuse myself for some indecent behavior. Something irresistible about you, I tell ya. Selecta, someday I'm gonna take ya. Look at me, or else I'm gonna make ya. Catch his attention, there is no place for failure. When you get on the stage, you turn into my savior. No se siente problema en el ambiente. La juventud decente, dreadlocks baila consciente. La buena vibración de ella siempre está presente. Se la fía y nos llama, la juventud atiende. Contacto visual, me mira de repente. Al ritmo de la música se ve todo diferente. La conciencia se eleva, la llamarada se enciende. Fumar la santa ganja no me hace delincuente. Turntable, mixing a rewind and making a rhythm stable. Excuse myself for some indecent behavior, but there's something irresistible about you. Selecta, someday I'm gonna take you. Look at me, or else I'm gonna make you. Catch his attention, there is no place for failure. When you get on the stage, you turn into my savior. Sometimes I've got it, sometimes I lose it. Every day this love of yours is getting more confusing. Love and trampoosing, once in a while refusing. The way you like to scrub me, baby, it's somewhat amusing. ¡Pará, brother! ¡Tiene frío! ¿Qué dice? Bueno, Gino Win. Imo Win. Imo Win. Así es, vamos a hablar de, en este caso, la meteorología que nos trae en Chile. A ver, el fin de semana en Santiago de Chile. ¿Cómo viene, gato? A ver... 18 de máxima el sábado, 22... el domingo. Bien, calorcito. Para tomarse una birrita en la calle. Y unas mínimas que van a rondar los 12 grados. Bien, la bien ahí. Una remerita, una, ¿no?, un busito así tranquilo. Disfrutar del aire libre. Todo ¿les bien? Comento algo del clima en Chile. A ver. ¿Hay terremotos o no? Es muy amplio. Vení, acércate, Camila, vení. Es muy amplio porque es un país largo. tiene. Claro, sí. En este caso, temperaturas actuales van desde los 12 a los 22 grados en este momento. Sí, sí. O sea, tenemos... Sí, pero por ejemplo, acá Cacha Punta Arenas, ¿cómo está el clima? Ahí me mataste. En la ciudad maestra. Al lado de mientras el gato, mientras el gato está buscando la información, claro. Coco, ¿desde dónde viene esta información? Para esta información viene de internet, pero ahora vamos a dar la información local de nuestra estación meteorológica, comandada por el Gato Franco. Gato Franco. Y acá las condiciones meteorológicas son: temperatura, por favor, 10 grados 6. Humedad del 87%. Viento oeste a 9 kilómetros por hora. Presión 1024 decimal 3 hectopascales. Y el pronóstico, loco esa voz, para el fin de semana largo en Buenos Aires va a ser el siguiente: el sábado llueve. ¡No! ¡No! ¡Está justo el sábado! Así es, va a llover el sábado. El domingo se despeja. Pero va a estar lindo. El domingo va a ser frío. 15 grados. Pero despejado. ¿Y el lunes? ¿El lunes? El lunes. Va a haber 16 grados de máxima. Y mínimas de 9. El martes mínimas de 12, va a haber un leve ascenso de la temperatura máxima. El día del trabajador, claro, el martes, fundamental. Hay asado peronista, hay asado peronista, hay asado marxista, hay asado marxista, estalinista. Vamos a ver. El viento va a predominar el norte, lo cual va a generar que suban las temperaturas máximas, que va a llegar a 18 grados. Buenísimo. Buena. Y las olas en Necochea para nuestro amigo. Bien ahí. Olas. Un metro y medio todo el fin de semana. Oh, bajito, ahí, bajito. Ahí, ¿qué sé? Y la luna. ¿Y la luna? ¿Cómo la vieron? ¿Alguien vio la luna? Yo aprendí la regla mnemotécnica. Vamos. Y miré al cielo y vi la luna con forma de C. O sea, está creciente. Bien. Bien. Está creciente. Y esto es todo, vamos a ir a un pequeño termita, sí. Temita y saludos a todos. Sigan ahí conectados. Bien, gracias. Bien, un aplauso. Grande, grande. Operador, ¿qué es esto? Es el himno, ¿no? El himno de Chile en 8 bits. El himno de Chile. El intro del himno de Chile. En 8 bits. En Super Nintendo. Como karaoke, ponte tú. Claro, sí, es para. Yo creo que para allá un boliche y. Si la querés bajonear, puedes escuchar esta versión. Si la querés bajonear. Si la querés bajonear. Ahí va. Vas a acordar a Mario Bros. O no, Tote. Mario Bros. De otra época. Mucha gente. ¿Te acuerdas del jueguito King Kong? Buenísimo. Che, le mandamos un beso a. Al irlandés que dice, me lo perdí al José, que vuelva el titán de la paternal. Ahí viene, hace una denuncia pública. Tres de punta dice, programón, gracias Tres de punta. Quédate con nosotros Tres de punta, que tengo el dato de para Nico Neo. Ahí va. Bien. Y Pame JN dice, chicos, qué buena onda, una carita feliz, dice, primera vez que escuchándolos, muy copados, saludos. Grande, un beso Pame. Grande a Pame, bueno, joya. ¿Les encantó? Carlita también, Carla Gasola nos escucha por primera vez y dice que está muy contenta, que le encantó el programa. Bien ahí. Y bien ahí. Lisa, mi mamá nos está escuchando, le mando un beso. Dale. A Neuquén. ¡Esa Lisa! Un beso Elisa, enorme también para Lisa. Un beso enorme también para Rosalí, que también nos está escuchando. Para bien. Todas en realidad y todos. ¿No poco? Claro, amigo, sí. Pero a lo largo de este programa, no sé en qué momento me llegó el rumor de fiesta en el Borda, alguien me dijo. ¿Qué onda? ¿Sí? Fiesta del Borda. ¿Cómo? Y claramente debería haber una manifestación en el Borda. Porque recordemos que ahora las condiciones climáticas están muy por debajo de la normal. Y la gente de Borda sigue sin el gas. Así que voy a utilizar este espacio, estos minutos, para denunciar que la política macristas siguen vacías ahí. Pero quién mejor que nos cuente qué pasa en el Borda que nuestro amigo acá, es José, el titán de paternal. Acércate, José, acércate. José. Vamos, José. Muy buenas noches de nuevo. Bueno, este domingo a partir de la 1 del mediodía hasta las 5 va a haber un encuentro cultural en Borda con el fin de juntar alimentos para hacer muchas quejas sobre el tema que falta gas y las instalaciones están muy pobres. Uh-huh. Y nada, va a haber gente dedicada a la música, va a haber alguna galería de arte de los mismos chicos que están ahí internados y gente transitoria. Así que están todos ¿Este domingo a partir de qué hora? Este domingo a las 13 horas hasta las 17. Bien ahí. Excelente. ¿Tenemos la dirección de Borda? Lo tenía en Facebook hace 12 segundos. Oh, ya cerró. Internet, ven a mí. Igual de ahí, no, la tenemos, ahí lo colgamos también para los que quieran saber en la página de Tercer Mundo de Facebook. Ahora vamos a colgar en la página de Facebook. Así que nosotros repudiamos a la política macrista de vaciamiento hacia el Hospital Borda. Y aparte de allá hace más de un año que siguen sin gas, loco. Es terrible. Centro Cultural de Borda, Ramón Carrillo al 300 en barrio porteño de Barracas. ¿Vas ahí, Tote, vos? Obvio, voy con vos. Al micrófono. ¿Vas? Si me querés acompañar, vení. ¿Vas a ir? ¿Dónde está? Sí. Yo sí voy ahí. Tercer mundo va a estar presente. De una. Bueno, ya barrer un poco a Macri, que me encanta. Metámonos un poco en las comidas típicas de Chile. Acá Camila y Pena nos iban a contar algo. A ver, que yo voy a Chile, ¿no? Llego, pum, bajo en Santiago. Y digo, loco, tengo ganas de comer algo en Chile. Comida típica de Chile, ¿qué hay? Mira, si te bajas del terminal, hay una picada re buena que está no sé dónde para que te comáis un buen completo. Que es un sí. Algo parecido completo, a un pancho, sí. No, pero el completo de el Real Pancho, sí. De Real Pancho. Es lo sí, más. Es lo más. Acá le echan mayonesa y ketchup y no, ni un brillo. Claro. Honestamente, con todo el respeto el y amor que yo le tengo a Argentina. Y el pan acá es medio agridulce. O sea, la salchicha es re mala. Ahora, pero, a ver, tomate, palta, mayonesa. Llegas a Chile y lo que primero haces es... Un completo italiano. O una empanada de pino. Una empanada que también de la pino lleva. Que es... Una empanada de pino. Sí, es como grande. De tamaño, es como tres veces la empanada normal que uno suele tener en Argentina. O sea, es una tarta. Y por ejemplo... La milanesa, del tamaño de la milanesa que te dan acá, es pero una empanada pero en Chile. Tú es como claro. Así, ¿cachai? Y es como de carne cortada con cuchillo, y cebolla, huevo duro... Y es muy contundente, o sea, es más pesada que la cresta. Pesada la wea. Sí, es pesada. Acá, en el invierno, por estos días, locro criollo, ¿no? ¡Sí! ¡Vale! Es la típica. O sea, ¿cuál es el plato típico así de...? ¿Onda con frío? No, claro, algo que te... Claro, que te una carbonada, una cazuela. Poroto, los parientes del locro. Un poroto. Sí. Bueno. Poroto. Los porotos con rienda. Porotos con rienda, oh, claro. Para. Hoy comieron un poroto, chico, ¿no? No, hace tiempo que no. Pero la carbonada es chilena. Upa, no sé si es carbonada, chilena, no sé. Pero sí, se come en Chile. No, que se come, también se come acá, se come en cualquier otro lado. Por eso te digo, la carbonada creo que es carbonada. Algo. No, creo que no. ¿Qué no sé, ¿para qué? ¿Qué estoy hablando? Bueno, tira la cazuela nomás. Tiene la cazuela. La va a poner a intimidar, güey. La cazuela que nunca falla. No, lo que sí tienen que son riquísimos son los choros. Los expláyate, por favor. Camarito. No, sí, pero. ¿Cómo le dicen? Los mejillones. Los mejillones. No, pero los mejillones, boludo. ¿Ah? Acá también hay mejillones. Yo no digo que no hayan acá, pero los de allá. Ahí el salmón tienen, ¿no? También conocidos. No, todo lo que es frutos del mar. Allá es, sí. Acá echamos mucho de menos. El ceviche. Ceviche. Claro, con marisco fresco, con la paila marina. Es que. ¿Qué te pasó? Dale, tú vas. Juega. No, lo que pasa es que justo hace. Se pone rojo, güey. Dale color. ¿Qué pasa con el ceviche? Lo que pasa es que el ceviche yo he probado peruano. En realidad. No, el claro, ceviche aparte es peruano. Lo he comido, he tenido la oportunidad de comerlo en Ecuador y es otra cosa, es rico, pero no he tenido la oportunidad de comerlo en Chile. No sé, no opinaría de o haría alguna diferencia, pero el ceviche que... ¿Y en Ecuador le dicen ceviche también? En Ecuador le dicen ceviche. ¿Entonces por qué no juegan a nosotros nomás? No, pero ya sabes, pero te lo aclaran, creo. No, le dicen ceviche, pero no lo gritan a los cuatro vientos. Ustedes sí, no, sí. Esperá, yo tengo sed. Llego a Chile. Quiero tomar algo fuerte. ¿Con alcohol o sin alcohol? Con alcohol. La piscola, hermano. ¿No hay otra cosa? A un trago medio así. ¿El terremoto es chileno? Sí, el terremoto. Si te tomas un pisco, en medio del terremoto que te pega, ¿no? Un terremoto. El terremoto tiene helado de piña, pipeño. champán, granadina. Es así como juguito de algo. Es como bien un ponchecito tranqui, pero. Dos y está ahí, pero ya está ahí. En ruso avanzado. Sí, claro. Yo me tomé uno para fin de verano. ¿Y cómo quedaste? No se acuerda. Y bueno, entendí por qué le decían terremoto. Claro. Se te mueve el piso. Se te mueve todo. Y después una réplica. Claro. Unas réplicas. Claro. Sí, la verdad. Bueno. Listo. Excelente, ya comimos, tomamos. Sí. ¿Y el postre? Hacemos de todo. Postre un heladito, ¿no? ¿Y el postre? No sé, una leche asada. Su arroz con leche. Volada, sí. Una leche asada. Leche blanca, asada. Blanca, cero. Leche asada. Oh. Arroz con leche. ¿Qué más? Y no, Suspiro la Limeña también tienen, creo. Pero. Sí, tienen una marca que es Suspiro la Limeña. Y... Hay un postre que se llama Suspiro Limeño. Sí, pero se sabe. Esto que se está poniendo no en un versus que me carga. Lo que pasa es que también tenemos. Yo no digo que sea nosotros por si acaso, aclaro. Limeño. También tenemos. Ergo. Sí, sí. Es como prueba de tonto. Pero también lo mismo lo tenemos con el pisco, por decirte. Claro. Pisco, también tenemos el puerto de Pisco, de donde se sale el pisco. O sea, bueno, nosotros también muchos... tenemos un lugar que en el Valle del Elqui se llama Pisco del Elqui. También tienen mazamorra morada y arroz con leche, creo. No, sí, yo creo, para mí también. Mazamorra morada, no sé qué es eso. No, mazamorra no, dijiste un postre. Dijeron un postre hace un rato. De los mejores lugares. Leche asada. Helado. Leche asada también. Claro. Bueno, mira, yo lo veo de la siguiente forma, que todos tienen cuestiones que se parecen. Si tienen, por ejemplo, el pisco es el destilado de una determinada uva blanca que crece en determinadas condiciones climáticas. Y si esas condiciones climáticas se dan en Pisco, en Chile, y también en Pisco, en Perú, que son dos pueblos que se llaman Pisco los dos, ¿por qué en vez de verlo como, ay, concha tu madre, tú me robaste esto, no lo podéis ver como algo que los una a las dos personas que lo tienen parecido y que puede inclusive ser precolombino? Che, de antes de que existieran las fronteras en sí. Chicos, la diferencia, la verdad es que muchas veces llega la gente, y me ha pasado a mí, como encontrarme gente así que lo ven como una cosa así, pero de discordia, sí. O sea, en verdad te va a causar levantar la voz a alguien que los dos tengan una bebida que se parece. ¡El pisco mío! ¡Huevón! Che, acá Adrián dice, de Chile están buenísimas las latas de choritos. ¿Los choritos? Los choritos antes. Sí. Sí. La isla de Pascuas, ¿o no? Tiene Chile también. Sí, la isla de Pascuas, sí. La Polinesia. Que ahora no se sienten muy chilenos igual ellos, para nada. No, ellos no se sienten chilenos. No, claro. ¿No? ¿Ah, es no? Totalmente otra cultura. No, en Isla de Pascua ellos dicen, cuando son de chilenos, dicen que son del Conti. Del continente. Claro, nosotros somos los del Conti. Es que están muy lejos. Y hablan medio también, tienen y conservan también un lenguaje que el Rapa Nui. Que el Rapa Nui. Ah. Es el Rapa Nui. Sí, nada que ver con nosotros. Mira vos. No, tu voz y los pascuenses tienen. Mira, ¿Cómo le va el micrófono? No, ahí está. Enamorado de Colorado. Mirá lo que lograste. Lograste ponerlo. El micrófono acá, mi. Vos mirá. Vos vela. Le resalta los ojos azules que tiene. Mirá lo que lograste. Mirá. La camisa. Sí, sí, sí. Sacate un poco la camisa. Tirá un mal de agua. Está este que se prende fuego. Sí. Bueno, vamos cerrando un poco porque el operador nos va a matar. Golpe. Hoy nos extendimos bastante, 20 minutos. Johnny, para un aplauso a Johnny. ¡Bravo! Un aplauso a Johnny. ¿Vos tenés alguna amiga chilena acá que sí, esté soltera muchas. Para el operador? Tengo muchas, la verdad. Mira los ojos que tiene. Los ojos que tiene este muchacho. Bueno, dice que bueno, mañana nos vamos de carrete y ahí presentamos, ¿eh? Son una bola, cabrón. Sí. Bueno, sirve Tercer Mundo. Sirve, sí, ¿viste? Sirve. Chino. ¿Tenemos tercer tiempo de video contigo también? ¿No? Y yo mañana trabajo. Esa no fue mi pregunta. Un saludo al jefe también. Saludo al jefe. ¿Cómo era el nombre? Papiro. Papiro. Emana un olor peculiar de la boca. Papiro, una baranda en la mañana. Uf. Foto ahí. Bueno, le agradecemos a Camila y a Pedro que se acercaron acá al estudio. Espero que se hayan divertido. No, muy buena onda. Que hayan pasado bien, que nada, aportaron. Creo que la cuota que necesitamos acá, hermandad chilena sobre todo. ¿Quieren dar una opinión del programa? ¿Un saludo? Ah, eso es lo que se iba a contar, me olvidé, bien, Sil. Los invitados siempre acá generalmente cuando vienen decimos, dejan un mensaje, onda, yo escucho Tercer Mundo y cachai. Me encanta, cachai, o ustedes metan, cachai. Bueno, metan algo así, una palabra típica a ustedes. Aguanta que yo ni mandemos un rosario chileno. No, la lentitud. Roqueala, gordo, roqueala. ¿Y? No. No. Mientras en el cuele, los invito a todos. Este sábado va, a las 20 horas se cumplen 35 años de Madres de Plaza de Mayo y ellas están en la organización del Centro Cultural Nuestros Hijos, que queda dentro de la ESMA, ECUNI. En el evento va a estar cerrando una obra de teatro que se llama De Paso Hotel y están todos invitados, es gratis, así que bienvenidos serán y las madres agradecerán su presencia. Esperá, digamos que Sil es una de las protagonistas de la obra. Sí, la actriz principal. Ah, chicos, paren, me están escuchando mis compañeros, no soy. Bueno, gracias a las compañeras, pero Sil es Sil, loco. O sea, yo me quedo con Sil a morir, así que. Alta actriz. Gracias, bueno, gato. Johnny, ¿ya está? Bueno, chicos, ahí va Pedro. ¿Quieren hacerlo a dúo? Sí, ahora a dúo, ¿o no? Ay, ¿cómo la vamos a hacer a dúo? A dúo. Sí, a dúo. A una sola voz, chicos. Un saludo a cada uno. A ver, al camino. Yo quería dar un avisito igual, ¿puede ser? Pero lo que quieras. Yo trabajo en un centro cultural, chicos, así que están todos invitados al centro cultural. Espacio Cultural Pata de Ganso, que queda en el pasaje Celaya 3122. Entre Agüero y Anchorena, justo detrás del Shopping Abasto. Ah, mira. Sí, que somos un centro cultural que funcionamos a pulmón. Somos un beso muy grande a María José Goldín y Pablo Barbosa, que la remamos mal. Y a Franco Capelletti también, que es el técnico de iluminación. Y yo la secretaria y recepcionista y todo. Por eso esta voz, estoy estrenada. Y por eso tengo este canto. Ahí venía, yo sabía. Y nada, hacemos clases más que nada de técnicas corporales durante la tarde. Tenemos muy buenos profesores. Y a la noche hacemos funciones de teatro y de danza, chicos. Así que están todos invitados. Y nada. Bueno, saben que los micrófonos están abiertos cuando lo necesiten. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, ¿pensado en algo? No, yo quiero agradecer mucho la invitación. Si alguien que me cacho, igual corrí la voz, saludo, que quiero a mi gente. Y en verdad creo que Tercer Mundo es todo un aporte para difundir lo que es la identidad latinoamericana en Buenos Aires. Bien, bien ahí. Grande Pedro. Sí, chicos, la verdad, muchísimas gracias por la invitación. Me sentí re cómoda, son re buenas ondas todos y creo que se nota. Y es súper importante eso. Creo que la gente que escucha la radio se siente re bien. Y al igual que mi compatriota acá, creo que es un aporte súper importante el que hacen ustedes acá. Y está re lindo. Y también me siento realmente muy honrada de que quieran tratar temas chilenos. Que es re lindo que se quieran interesar por nosotros y no solo por Chile, sino por toda Latinoamérica. Así que nada, muchísimas gracias y que nada. De acá hasta el cielo, que les vaya re bien. Bien, un aplauso. Muchas gracias. Un aplauso. Sí, gracias. Coco, ¿querés? No, la pasé muy bien, muchas gracias a todos los oyentes. ¿Y qué nos espera para la semana que viene? ¿Se sabe algo? La semana que viene tenemos una banda acá invitada. Bien. Y tenemos un especial de Holy Pibi también, que tuvimos enviados especiales ahí, estuve hablando con los chicos. Así que la semana que viene, quién sea acá escuchando Tercer Mundo, obvio. Diego. Chino. Muy, muy bonito el programa. Muy lindo, la verdad que con gente tan buena, tan bellas personas acá de Chile, la verdad que... A mí no me ha mirado. Yo no. Mira, Pedro. Loco. Mira, se le van, se le van los ojos. Ya, se no te cae. Qué bien que quería comentar en realidad que no importa en realidad de dónde sea, o un pisco, o un pescado, o un mar, porque también hay un conflicto con el límite marítimo. La verdad que yo se lo escuché decir a un boliviano viajando, bro, que no hay ningún problema con las cosas acá en realidad, ¿no? Creo que todos somos a las finales de un solo país que se llama Sudamérica, ¿no? A mi parecer. Y hay mucha gente de Chile que lo comparte conmigo y creo que ustedes no van a ser la excepción. De verdad que a mí me han caído muy bien. Vuelvo a confirmar lo que pienso acerca de Chile, que son gente muy linda y que necesitan tanta ayuda como lo que necesitamos nosotros para varias cosas, ¿no? Muy bueno el programa. Dime, Coco. Ya, pero sin llorar. Se emocionó. Apu, buenas noches. Buenas noches, saludos de Babilón. Hasta la semana que viene, Gino. Sil, buenas noches. Buenas noches, Gino. Buenas noches, muchachos. Hasta el próximo jueves. Chao, Sil. Chao, Coco. Nos vemos, gente. Espera. Disculpen, se acerca. Benitote. Gracias por estar acá presente. No, gracias a ustedes por ¿Te gustó el programa? Un lujo. Vuelvo el jueves. Vuelvo por todo. Te vamos a creer, ¿no? Vas a venir el jueves. Vas a estar con nosotros en el programa. Si no. Y aquí bueno, vemos el domingo en el Borda. Bueno, dale. Sí, ya va, me quiere ver de nuevo. Acá esto es como Roberto Galán, neomodelarista. ¿Cómo me sacaste la ficha? Mal. Mandé un saludo a los chicos que te acompañaron. Saludo a Cristian, un saludo al hermano, que no sé ni cómo se llama. Recopado. ¿Qué más la gente dice la posible vida? Y Rodri, pero bueno, nunca entraron, pero saludo grande. Nos vemos el jueves que viene. Gracias a todos, chicos. Grande, Tote. Yo quiero saludar a toda la audiencia. Gracias por estar ahí siempre, cada jueves. La verdad que. Así, nosotros damos, pero también recibimos. Los queremos. Aire. Bueno, y con estas despedidas hermosas, estas palabras hermosas del gato. Se emocionó. Gracias, Johnny, por la pasión. Yo soy Gino. Esto fue Tercer Mundo. Nos vemos hasta el jueves que viene. Yo soy Gino, tío. Chau. Yo soy Gino. Cuídense, mi gente. Nos vemos. Des jours meilleurs. Alors j'attrape mon chapeau, une guitare sur le dos, et j'embarque aussitôt vers l'inconnu sur un bateau, retrouver le sable chaud. Doy un aporte para difundir lo que es mi identidad. Latinoamericana en Buenos Aires. Puisque ce monde va droit au mur, j'aimerais ralentir l'allure. Pourquoi se presser? Doy un aporte para difundir les beaux instants où on passe à côté. Adieu le stress, je suis. Sí, chicos, la verdad, muchísimas gracias por la invitación. Me sentí re cómoda. Si j'arrive le dernier, là où je vais, ils n'en ont pas. J'ai tout le temps qu'il faudra. Está re lindo y también me siento realmente muy honrada de que quieran tratar temas chilenos. No por Chile, sino por toda Latinoamérica. Así que nada, muchísimas gracias y que nada. Y al igual que mi compatriota. Le manège un jour s'arrête, à moi la poudre d'escampette. Ne comptez pas sur moi pour aller planquer mes pépettes, me réfugier chez les Helvètes. Très peu pour moi, quand ce beau monde fera la guerre, j'irai retrouver mes frères à l'ombre d'un vieux centenaire. Et guidés par la lumière, nous laisserons nos chimères emportées par la rivière. Bye bye. Bailando y escucho Tercer Mundo. Bailando y escucho Tercer Mundo.